familia está bien, tú también lo estás. Ya comenzó Wellness Day, solo en salcobrand.cl. Hasta 40% de descuento en vitaminas, suplementos, nutrición deportiva y mucho más. Desde el 16 hasta el 20 de marzo. Compra en salcobrand.cl y retira en tu farmacia más cercana o despacho a domicilio. Servicios disponibles en todo Chile. Bases y mayor información en salcobrand.cl. Salcobrand. Pandemia, enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Eso es el coronavirus y en Chile lo vamos a enfrentar todos juntos. Radio Oasis y tú, en serio contra el COVID-19. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Oye, no tengo nada contra el programa anterior, pero está pasado coronavirus. ¿Sabes que no? Es colonia inglesa. Juega en el estadio del Manchester United con Casillero del Diablo. Eres BTR, tienes HBO Premium. Organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI, GTD y Telsur. Cambiamos nuestra imagen. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. Y Principal, la compañía más premiada por rentabilidad del 2019. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. La hora 6:01, hay 25 grados ya, baja la temperatura, Marcelo Comparini y Miguel Guerra Aldana. Y está Miguel, yo lo escuché hace un ratito, ya han dado todas las noticias. Mucho mejor, la semana pasada no le entendíamos nada. No, ya se entiende un poco. Y ahora lo entendemos. Oye, un poco. Oye, ¿cómo ha sido este reencuentro con el micrófono? No, estoy muy emocionado. Subiste el volumen a mí en vez de a ti. Viste que estoy perdiendo, no, ya ni me acuerdo cuál es. Pero tiene que ser uno que tenga un cablecito. Se le olvidó todo. Qué bochorno este momento. Sí, ya, lo mismo que comenté en el programa anterior, que estoy parchando a mi querida Catacho aquí, ¿va? Que la gente... ¿Cómo estás marchando? Marchando. Que marchando, la gente no ecualice la radio ni mueva la antena. Soy yo es que así, estoy... Es así. Estoy pero como Robocop del cuello para arriba. ¿No has explicado qué fue lo que hiciste? Nada, a la gente no le importa. Porque la gente cree... Embelleció su rostro, yo es lo que importa. Cree que el penis enlargement no llega hasta esa zona. Viene internet que decía, desea... Acepto. Igual es gratis. Igual es gratis. Oye, bueno, escuché, quiero colgarme solo de la última frase que escuché, esto de que Mañalich ya quedó fuera de combate, a propósito de... No, o sea, formalmente no. Lo que pasa es que que han sido tantas la descoordinación. Exacto, lo han desacreditado ya. Tanto. Pero eso, si eso fuese suficiente para dejar a alguien fuera de combate, no habría nadie. No como ministro de salud, yo creo que como coordinador. Como persona. Como persona. Como ser humano. Claro, como habitante del planeta Tierra, ¿no? Pero como coordinador del coronavirus. Bueno, pero se tomó la decisión esta de la frontera, que tú estabas muy preocupado en la mañana. No, es que el problema es que no siempre nos quedamos atrás. Por ejemplo, tema... Vamos un poco más allá, ataquemos a nuestros vecinos. Claro. Fuimos los primeros. Es que el primero era quédense en sus casas y no fue un mensaje. Hoy día tú fuiste a la calle, yo también estuve en la calle y no vi que era... O sea, he visto menos gente los días de protesta que por esta acción del coronavirus. No, todavía la gente no toma ese resguardo y claro, la calle todavía está como si nada. Suponemos que hay gente que no está dando facilidades o no tiene facilidades para no trabajar. Ahora, porque están todos los colegios, están en la casa, digamos. Y en Chile, es que yo creo que la única forma de hacer algo así, de que las empresas le digan a la gente, ¿sabe qué más? La gente que... Porque hay empresas muchas, que uno ha escuchado, mucha gente está trabajando desde la casa con teletrabajo. Pero la empresa que necesita que la persona esté ahí, porque, por ejemplo, atiende un local, que eso no se puede hacer desde la casa, como por un micrófono, sí que va a querer el señor, no se puede. Entonces, eso, la única forma es que sea como por un decreto. Y viste, en Perú, por ejemplo, que se decretó emergencia, hoy día en la mañana amaneció toda la ciudad llena de militares. Cosa que aquí no puede tan buena idea. Y aquí hay mucha resistencia a una cosa así. No, entonces está difícil la... Bueno, y somos el número 2 a nivel sudamericano, que al pasar a la fase 4, lo más probable es que mañana tengamos 300 casos, o sea que se vaya duplicando por día. Por día. Y eso significa que si no hay contención, podemos llegar a una cifra europea en muy corto tiempo. Muy, sí, muy pronto. Hoy día recordemos que los portugueses están en 300 casos. Me leían un WhatsApp de una señora, una señorita, no sé, que trabajaba en la clínica alemana y que decía la cantidad de casos que ellos dieron. Dice, voy a dar tres ejemplos de gente absolutamente fuera del planeta por su poca preocupación. Vamos, Marcelo, ya. Tres casos de una señora que tenía diagnosticada coronavirus y ese día en la noche fue a un matrimonio. Y del matrimonio hay 10 personas contagiadas. Como y, a la uruguaya. Y 60 personas más. Tal cual. Y fue esa misma persona en la tarde a un gimnasio. 6 personas contagiadas en el gimnasio. Y eso, y hacía tres casos parecidos de gente que ya les diagnosticada les da lo mismo y partía. Sí, yo creo que hay que llevarlos presos. ¿No? Bueno, de hecho, todo ha crecido exponencialmente. Enorme. Ayer en Santiago habían 54 casos. Hoy día amanecimos con 123. Y ahora salía, o sea, la cifra. 156. En la segunda salen 155. Ahora, 56 acá. 57. Bueno, de hecho también había otra crítica porque decía que habían 3 casos, 4 casos en la clínica alemana que no estaban contados dentro de estos 156. Sí, bueno, porque son casos diagnosticados, pues ese claro, es el tema. No, hay muchos casos que están observados. Oye, mira, imagínate aislado en la clínica. ¿Cuánta gente está con un resfrío en este momento? ¿Le da lata ir a hacerse el diagnóstico? ¿O dicen, ya tengo, pero no me da lata? Debe ser mucho más. Bueno, sí, mucho ahí más. Estamos. Bueno, antes, después de la canción vamos a comentar, porque usted, a lo mejor Marco lo decía, no sé si en serio o casi como no dice nada, o en broma, no. Que deberían llevar preso a la gente que, a sabiendas de que tiene el virus, se expone al contacto. Eso es lo que está pasando en Argentina, en España. Bueno, aquí en Chile también hay un caso, una denuncia, pero lo podemos profundizar. Oye, en Argentina, deja contarte, hay 220 extranjeros que fueron expulsados de Argentina por no respetar la cuarentena. Claro. Y chao nomás, o sea, sí. Todo para Chile. Para el aeropuerto, te vais para Chile. Para Chile. Pero todavía pueden pasar. Cruzando la cordillera. Hasta el miércoles entiendo que pueden pasar gente a Chile. Bueno. El miércoles se cierra. El miércoles. Así que todavía pueden pasar. No, pero el miércoles se cierra la frontera. O sea, es decir, la fase 4 para Chile. De ahí en adelante solo pueden entrar los chilenos. Residente. Pero en este momento pueden entrar todos los que quieran. Están aprovechando los 2 días de gracia que les dio el gobierno. Bueno, vamos a una canción. Esto es James Brown. Ay, pero han puesto a Residente. Me siento súper bien. Sugar and spice, I feel nice. Sugar and spice, so nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. I feel nice, sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do me no harm. And I feel nice, I should have responded. 6,9 minutos, hay 25 grados en Santiago, baja la temperatura. No sé si James Brown habría que aplaudirlo por atinado cantar I Feel Good cuando todo el resto del planeta no está así. Desubicado igual. Ahora, desubicado. Él igual está con tatita de Dios, así que puede decir. Con más razón, debiese no, saber. Nos mira con desdén desde arriba. Yo me siento bien mientras. O tal vez vengan a acompañarme. Estoy aquí esperando. O van a llegar pronto, por eso me siento bien. Vienen en camino. Nos trasladamos. Ya, yo lo que les comentaba. Nos trasladamos. Les comentaba, muchachos, que ya, por lo menos en nuestro país, se dio la primera denuncia por parte del Ministerio del Interior en ejercicio del ministro Gonzalo Blumen. En una denuncia por presunto, no se puede todavía confirmar el dolo del señor Tomás Francisco León. Ah, ya sabe el nombre. Que lo que hizo esta persona, viajó en avión desde Santiago a Temuco. Sí. Ah, el famoso tipo que se fue a Temuco. ¿Cuál es el punto? Que él se había hecho el examen de coronavirus porque él ya tenía todos los síntomas. Tenía los síntomas, pero claro, no estaba la confirmación. Y aún así, el protocolo dice que cuando uno está en observación, aunque no esté confirmado, tiene que mantenerse en cuarentena. Claro. Obviamente por un tema de cuidado personal y también para no propagar. O se va viajando, se va en auto solo. Claro, esa es otra posibilidad. O sea, la maldad de irse con más gente. ¿Qué es lo que pasó? Que él viajó de todas maneras y obligó a que ahora en este minuto se encuentren en cuarentena 27 pasajeros adicionales que iban con él. Lo cual es sumamente irresponsable y esta información llegó al Ministerio del Interior y ya se le cursó una denuncia, la cual tiene que seguir los protocolos correspondientes para ver si llega a término. Claro, llega a término. Básicamente, ¿qué es lo que a él se le acusa? Es poner en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad. Que eso está penado por la ley, por más que uno piensa que las cosas que tienen que ver con salubridad son más personal o de sentido común. O sea que esto debiese, está penado por la ley. Debiese ser aún más notorio una persona que es oficialmente diagnosticada como enfermo con el coronavirus. Debería ponerle una especie como de cintillo, un collar, una cosa así, para que se vaya a su casa y le digan, no puedes salir porque todo el mundo va a saber que tú estás contagiado. El cono de la vergüenza. El cono de la vergüenza. Claro. El cono de la vergüenza y que incluso puede ser algo hediondo, un collar muy hediondo, para que la gente igual se aleje. De mira, para los perros eso a los dos días se transforma en algo bastante fétido, te digo. ¿Eh? Oye, espérate, pero también había un jugador de Deportes Temuco que había viajado, que también tenía. Claro, él estaba en Argentina. Había viajado a Europa y está como en observación, pero claro, también viajó en avión, también a Temuco. Exactamente, pero alcanzaron a aislarlo. Eso es lo que decían, que todavía no tenía patente. Se fue con los pilotos. No había incubado el virus todavía. Fíjate aquí en el baño. ¿Viste el challenge que están haciendo algunos youtubers que en los baños de los aviones pasan la lengua? Parece que. Pero para, no se van a agarrar coronavirus, se van a agarrar tifu. Sí, ojalá. Es una cochinada el acto del youtuber muera en esta pasada también. Sí. O sea, que uno esperaría, ¿no? ¿No has visto sacar algo positivo de todo esto? Claro, que se acaben los youtubers y Twitter. Un doctor español indignado con los jóvenes que van a hacerse el examen en España y ocupan los test y todo. Y dice, y los vemos acá sacándose esas fotos. Y riéndose, y estaba indignado, decía, anda por el lado. Ahora, eso pasó hoy día también con la influenza, porque fueron no los grupos de riesgo, sino que fue todo el mundo a las 8:30, estaba colapsado en todos lados, porque estaba desde el consultorio de La Pintana hasta el consultorio de la Clínica de los Andes, todo saturados por gente, y si uno veía, solo el 40% de la gente era de el primer grupo, el grupo más importante. Eso también está mal organizado. Deberían haber dicho, vamos a atender a adultos mayores con apellido entre la A y la D. Para que no vayan todos al mismo tiempo tampoco. Van a ir igual, Marcelo. No, pero sí, no los dejan. No sé, pero tiene que ser organizado. Mi mamá fue con el. Mi mamá me mima. Mi mamá fue porque le dieron el carnet del metro. Esto fue como hace unos 5 años atrás. Y tenía que ir solo tal día para la letra tanto. Ella fue obediente. Ese fue ese día. Estaba lleno. Claro. Igual nomás. ¿Y tú quieres traer? Da lo mismo, señora. Es que el ser humano, ¿sabes? El ser humano está mal hecho. Está mal hecho. Este tema del comprar papel confort no es de Chile. En todo el planeta la gente se volvió loca comprando papel confort. Es como que le dicen, oye, parece que vamos a cagar, y van a comprar. Sí, no, increíble, ¿eh? Ahora déjame decirte una cosa que tal vez no es. Ay, se me fue lo que iba a decirte. Oye, ¿viste que la Bolsa Santiago tuvo hoy día la peor caída en 3 décadas? 14,11%. Tus acciones, felizmente no tengo ni una acción. Yo no tengo ni una acción. No, nada. Menos, aquí es donde uno agradece ser un poco miserable, o sea, y no tener nada que perder. Salvo la FP, pues, obviamente, que parece que ya sí, no voy a tener jubilación. La FP, claro, va para atrás. Pero tiene uno para criticar a la FP también. No, y era una buena idea. Era una buena idea. Era una buena idea, pero ese Mercedes, yo tengo una citrolita, nada más, pues da lo mismo, papi. Le avísenle a José Piñera que no funcionó su modelo porque gente miserable como yo no fue capaz de llegar a su nivel. Y porque el coronavirus se empeñó. Había que echarle benzina y yo me dediqué. Perfectible. Había que echarle benzina. ¿Y yo qué hice? Me parrié la plata, Oye, me puse a jugar en los casinos con mujeres de la vida. ¿Qué otra cosa ha pasado hoy día? Una información también, este espacio es muy futbolero, que lo estábamos comentando en la canción y que tiene que ver con el fútbol, porque además de pasar a la fase 4, que indica que se van a cerrar las fronteras desde este miércoles, también habían anunciado desde la ANFP, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, que desde el miércoles se suspendía la fecha por 2 semanas. O sea, se sometía al fútbol por 2 semanas. Exactamente, lo que incluía, para el más morboso futbolísticamente hablando, el superclásico que se jugaba el domingo 22 de marzo. Claro, que eso los clubes ya habían pedido solo ese partido suspenderlo, porque para esos clubes, no sé qué nace de local. La U, Estadio Nacional. Los ingresos por ese partido son importantes. Es decir, jugarlo sin público es una pena importante. Es una pena y un cariño. Una pena y un cariño. Claro, ¿cuál era el detalle de todo eso? Que uno decía, bueno, es lo más lógico, en muchos países de Sudamérica se está dando, la Superliga Argentina también se está suspendiendo, el Brasil Grado de Brasil también, pero el detalle es que la fecha no comenzaba ni el miércoles ni este próximo fin de semana. Habían partidos que debían jugarse hoy. ¿Y por qué digo debían jugarse? Porque terminaron por suspenderse, y era el partido de O'Higgins con Antofagasta y Curicó con Unión La Calera. ¿Qué es lo que pasó? Que la NFB había dicho, bueno, estamos recién comenzando esta fase 4, que en realidad se va a hacer factible el miércoles, así que no habría mayor problema en que se jugara hoy sin público. ¿Qué es lo que pasó? Como, ¿qué es lo que pasó? Como lo que le ha pasado al gobierno durante todo este último tiempo, que hay gente que se le adelanta o se le impone por la fuerza. Entonces, ¿qué pasó? Los capitanes de estos 4 equipos se pusieron de acuerdo y dijeron, no, nosotros no vamos a jugar, ni siquiera vamos a viajar. Nos vamos a presentar a los estadios, a los donde partidos, tienen ya que disputarse los partidos. Mira, no me estoy duchando. Se mira, acabó. Y al final, claro, también venían con el respaldo de. ¿Sabes lo que le pasa a los jugadores de fútbol? Que a pesar de cuidarse, si uno hace un gol, no pueden evitar abrazarse. Y ahí se producen, claro, se producen, bueno, intercambios, sí, salivales. Hacen como que se saludan con el codito, claro, y después, y no mira, puede, después viene gol. Pero pueden inventar nuevas celebraciones, como por ejemplo imitar al presidente Piñera con mayonesa. ¿Viste cómo se despidieron? Con una reverencia a los Harry Potter. Nipón. Sí, fue como oriental. Yo lo vi como un saludo samurái. Oye, acaban de decir a propósito de fútbol que el equipo de Valencia tiene un 35% del personal del equipo ha sido contagiado coronavirus. Los afectados son integrantes de la plantilla del club, Cepo, y trabajadores también. Así que, o sea, Valencia está fuera de combate. Oye, ¿y no tiene la cámara de la plaza de la INEA? Porque había un llamado a las 6 de la tarde, muy a tono con la situación que estamos viviendo, sí, a marchar por la dignidad en todo Chile, super lunes, no estamos en clase, pero estamos marchando, una cosa así. Hay que ser pelotudo. A ver si es que, claro, entra en razón. Vamos a ver lo que pasa con el sitio este. Bueno, el intendente Felipe Guevara había dicho que... Para el viernes, dijo. Pero tenía todo el sentido del mundo, a uno esté de acuerdo o no. Tiene todo el sentido del mundo no ir a marchar, obviamente, por razones de salud. Hagamos bolita. Deberíamos hacer una campaña, sí, que es bolita. Como suspendado, no hay todo, no hay por nadie. 2 semanas. Mira, claro, mira, y toda la gente decía. Es razonable. O sea, de hecho, primera vez que veo autos desde octubre, güey. Sí, que se ve el pasto. Está verdeando el pasto. Sí, es verdad. Claro, entonces ahí los detractores obviamente decían, acusaban el oportunismo del intendente, que claro, se estaba aprovechando de este virus, de esta pandemia, para minimizar el movimiento social. Aquí cada uno trata de llevar agua para su molino. El diputado Gutiérrez dijo, ¿por qué no las organizaciones sociales llaman a un paro general? Sí, para contra el coronavirus y el gobierno. Entonces va a decir, para que se vaya. Que pararon. Y era para que se vaya, claro, bueno. Sí, todo. Y Guido Girardi también, hay muchos que ocuparon el sentido para mezclar temas que uno dice, ¿para qué, papi? Y algunas estaciones de radio también. Nosotros, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Qué quieren escuchar? Claro, no, claro. Vamos con los B-52s porque Maroon 5 me tiene esta más arriba de... Y a decir una palabra impropia que en este momento, pero es donde la espalda termina... ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! Why? How about giving Ahí estaban los B-52. Era un bombardero, ¿eh? La noticia, es difícil dar noticias que no tengan que ver con el coronavirus. Claro, es ¿viste todo lo de Starbucks? Ligado ¿lo viste, a... ¿no? El aviso, sí. Que no es noticia, pero era lo único raro. El fin de semana fue curioso. Yo creo que. Déjame ver qué que les va a llegar. ¿Te acordás? Idris Elba, el actor morenazo, sí. Tiene coronavirus. Sí, pues él en un mensaje a través de las redes sociales dijo, porque no tiene ningún síntoma, pero que. Sí, qué tiene... raro. ¿Cómo lo habrá hecho? De aburrido. Ah, voy a hacerme el test. Por si acaso. Ah, mira, positivo. Voy a grabar un video al lado de mi hija de 8 años para contagiarlas. Porque ¿sabes? Somos firmes. Ya nada es importante. El libro de filosofía de Marcelo Bartichotto hoy día tuiteó: para los países que gastan y gastan en armamentos, un simple virus les destruyó todo su arsenal. Moraleja, es mejor invertir en salud que en armas, manga de ignorantes. Mira, exacto. El día de mañana se produce una guerra mundial. Y se gasta la salud. Decir, manga de ignorantes, todo lo gastaron en salud. Ay. Bueno, muchachos, obviamente tiene que ver con el coronavirus también, pero uno de los temas que nos había convocado durante los últimos meses desde octubre, que es obviamente el plebiscito que estaba, y digo hasta ahora en condicionante, estaba fechado para el 26 de abril. Obviamente todo lo que está pasando, y que ya sabemos, no es por ser pesimista, pero siendo muy realista, ¿sí? Esto va a ir en ascenso. Es muy probable que cada día haya más gente que subiendo. Exactamente. Que esté más infectado. Y obviamente esto pone en alerta la realización concreta del plebiscito del 26 de abril. ¿Cómo son las curvas de los especialistas en cuanto a cuándo sería la máxima? Por ejemplo, ahora en Italia están... En 3 semanas más. Dos semanas más. En 2-3 semanas más, es decir, un poco antes a la italiana o a la coreana, sí, según lo que... De hecho, decían que en junio recién iba a estar infección controlada para empezar como a que se acabara, pero en junio. Ya, o sea, en la fecha acordada para el plebiscito vamos a estar en plena... Vamos a estar en el pic. En el pic, ya. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí. Que se está evaluando la posibilidad de que esto se pueda postergar. Lollipop. Para que pueda realizarse de la manera esperada. Para que Axl Rose pueda votar también en noviembre. Oye, qué curioso porque decían que... ¿Cuántas personas se pueden juntar ahora? Nada. 50. No, 200 ayer, 50 hoy, mañana probablemente vamos a ir a las 10. ¿Te da para un partido La Católica y una marcha en rechazo? Sí. ¿Te da? Yo, no sé, haciendo cálculos, digo yo. Un partido de Rangers puede ser. Bueno, ¿te da? ¿Cuál es el detalle con todo esto? Que, claro, eventualmente se podría postergar. De hecho, una idea que ya está hablando Renovación Nacional con el Partido por la Democracia, que ambos firmaron el Pacto de Acuerdo Social, y también conforme con el colegio Médico, claro, que les da estas recomendaciones como, señores, no estamos en condiciones de... Pero ¿qué es lo que acarrea esto? Que hay muchos protocolos que hay que cambiar, como por ejemplo la franja televisiva del apruebo o el rechazo, porque según el reglamento, que nos salvamos. Esto debería comenzar el 26 de marzo. O sea, todo tiene que cocinarse aquí al 26 de marzo, y acuérdense esto también iba ligado a las elecciones municipales. Sí, pues hoy día nos decía... elecciones municipales. Ricardo, no, sí, voy mejor. Ricardo Lagos Weber, o sea, la mañana, que además hay que armar un cronograma distinto con respecto a cuándo se elegiría entonces la asamblea, los constituyentes, claro. Y si es que la votación por el rechazo coincide con la del presidente, de los municipios, o sería para allá o para acá, o sea, todo eso hay que cambiarlo. Entonces, es una reverenda. Se produce una carambola. Oye, por un bichito. Además, que esto también requiere una reforma constitucional. Porque claro, como esto fue un hecho constitucional... A la hora que las vacas son peligrosas... No llegar y nos damos la mano y es como, ya hagamos esto, hay que hacer otra reforma. Y si no nos ponemos de acuerdo primero para los protocolos, para eliminar una pandemia, me imagino, para firmar... ¡Pandemia! Qué mal pensado el estallido en el peor momento. Oye, bueno... Ahora cambiamos de tema nomás, porque se acabó. Ahora va a ser la plaza Superamos el Coronavirus, una cosa así. La plaza de la salud. La plaza de la salud, ya dignidad ya como que no vale. Ocha, que como rápido se olvida. Westworld, Euphoria, Chernobyl, Game of Thrones y muchas series más llegan a tu televisión, porque desde el 1 de marzo, si tienes Dbox BTR, todo HBO Premium está incluido en tu pack. Disfrútalo como y cuando quieras en todas nuestras plataformas. Eres BTR, tienes HBO, eres mejor televisión. BTR, vívelo hoy. Sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, contamos con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes.

Bien, ya estamos de vuelta cuando son las 6:33. Te digo la temperatura, pero 20. De inmediato, fíjate, según el termómetro, 24 grados, bajo a un grado cada 10 minutos. Por lo menos las olas de calor, 34, 35, nos dejaron un poco tranquilos. Oye, no, estoy viendo lo único que falta... 24 grados, te vi el bicho, ¿ah? Te vive el bicho, Marcelo. Ah, bajando de eso. Sí. 27 grados. No, me parece que son mentiras. ¿Viste que lo subieron en el metro? Y están todos chasquillados en la mañana. ¿Subieron al bicho? Subieron la temperatura para que el bicho se muriera en el metro y 10 de la mañana. Y no funcionó. No tenemos idea, pues Marcelo, no somos número uno en Latinoamérica. Oye, distintas noticias que tienen que ver con el coronavirus. Viste que los Simpsons siempre le encuentran algún capítulo antiguo que anticipa algo que está pasando. Pero lo peor es que esa gente trabaja. ¿Cachai? O sea, en el trabajo... Hace meme, busca capítulos de los Simpsons. Imagínate a esa gente en la casa. Bueno, es que hay un capítulo de 1993 en el que parte la escena con unos personas en China y que una caja que están mandando a Estados Unidos, un tipo tose adentro de la caja, así de... cierra la caja y la manda a Estados Unidos. Y le llegan a la familia Simpson, lo abren y caen enfermos. Y uno de los... productores ha dicho de que le parece ofensiva esta manipulación de los capítulos solo para decir de que, porque ellos jamás tuvieron la intención de reírse del pueblo querido de China. Ahora, y que evidentemente era un chiste, no puede mantenerse un estornudo en el viaje. Porque viste que un tipo hizo como un viral de que iba detrás de una abuelita como en una especie como de estos supermercados chiquititos. Entonces grita de atrás, ¡aquí vengo con mi corona! Una cosa y la señora sale como arrancando y era una cerveza. Y dice, siempre logro el pasar primero. Un chistoso. Un chistecito, pero en realidad tenía una corona, no dijo jamás la palabra virus. Ahora la gente se cree cualquier cosa. No, porque esta cuestión de que yo no voy a pedir por AliExpress porque me pueden llegar contaminados. Hay gente que lo cree. Si el super bicho, sí. Si el bicho es capaz de hacer eso, olvidémonos como civilización humana. Nos va a destruir en el poco tiempo. Pero al mismo tiempo, yo me acuerdo que antes eso era más precario. Nosotros teníamos una amiga común que problemaba con un tipo ¿ya? que tú eras mitómano y no podía decir que no a cualquier cosa. Por ejemplo, tú le decís, ¿sabías que iban a hacer la costanera norte de dos pisos? Y él decía, sí, yo lo vi, salió claro, el otro día en el diario. El problema que y tenía, le inventamos cualquier cosa. No, oye, el mamocho, no era solo mentiroso, sino que lo más importante de su personalidad era él tenía que tener la información, la última, y te daba más información y tú terminabas como, ay, ¿será cierto? Sí, tal vez es verdad. Lo acabo de inventar, pues, qué raro. Y viste, lo puse de dos pisos. Que bueno, hay que tener cuidado. Sí, lo vi. Una de las cosas que se ha dicho es que más peligroso que el virus es el miedo. El y si todos nos apanicamos, esto puede ser mucho más. Y la mala clase, más terrible. Los cines, viste, que tomaron la decisión, yo creo que es una dolorosa fase previa a que no se pueda ir, que es van a vender asiento por medio en nuestro país. La recaudación el fin de semana en Estados Unidos es la peor en 20 años. Bueno, sí tiene que ser, por eso muchas películas no se estrenaron nomás. Exactamente. Y aquí tengo una lista. Espectáculos cancelados en otro país, por si alguien tenía entrada. ¿Aquí en Chile? Sí, concierto. Ojo, Denis Malebrana, que la hicieron Pedro hoy día en el Twitter. Es que era curioso. ¿Quién se concentra? Dijo, no pidan la devolución para que esos artistas puedan invertir en futuros proyectos. O sea, que no pidan la entrada, el importe de lo que habían pagado. Correcto, bueno, es un punto de vista. Es complicado, sí. Bueno, el Teatro Municipal de Santiago anunció que desde el lunes 16 suspende todo. La Orquesta Solístico de Santiago, no sé qué es eso. En el Teatro Oriente también. Bien, ¿eh? La productora Truco informó que el show de Pat Metheny va a ser reprogramado. El show de Gong. No, Gong. Iba a llegar el Gong. Es cortito, ¿ah? ¿Eh? Aquí viene. King Gong. Pero vibra media hora. Gong y Riverside. Oh. Reprogramado. Tribal Side en el Club Chocolate fue cancelado. Viste, la mayor parte de la gente no sé quiénes son. El concierto de Morodo y Nach en el Teatro Coliseo se cambió para noviembre. Qué bueno, qué suerte. El Festival Maleza en el Espacio Broadway se cambió para octubre. ¿Hay un Festival Maleza? Sí. Se escucha solo las orilladoras de pasto. Fanático, toda la gente. Qué raro. ¿Este es el festival? Sí, lo estamos pasando increíble. Agarra tu orilladora. Y para ellos mucho mejor es octubre, que está todo floreciendo. Claro, pues es primavera, pues, hermano. El Crash Power Music que tenía Becky G, ni más ni menos la que tiene esta cuestión de a mí me gustan mayores. Esa, número principal, para el 21 de marzo se corrió para el segundo semestre. Turilli. Oye, no han dicho nada de Metallica todavía. Y Line Rhapsody, ¿sí? Del 22 de marzo para mitad de año. Yo no conozco. Lollapalooza, por supuesto, fue corrido. Show gratuito de Lollapalooza también fue corrido. ¿Ruido? Wu-Tang Clan del 7 de abril. Oye, fue cancelado. Wu-Tang Clan, eso era muy bueno. Gracias Totales fue cancelado, no hay nueva fecha. De nada Totales. Y en el teatro, el GAM anunció que canceló. Oye, pero a todo esto, en México, ¿sí? Estaba actuando 31 minutos el fin de semana a tablero vuelto en muchas partes y ya acaban de cancelar a partir de hoy día todas las fechas hacia adelante, pero se presentaron alcanzaron varios días. Yo a Peirano hoy día no sé si ir a buscarlos al aeropuerto. No hay que acercarse. Los dejaría ahí un ratito. Ya, el Teatro de Café de las Artes informó que varias funciones de teatro, Las Mil y una Noche, está de Claudio Conserva con sus padres. N noche, weón. Las Mil y una Noche. Sí. Como los Mil Días de Allende. Van a ser reprogramadas. Ismael Odó, Chal Baptiste, Andrea Tessa, todos tenían show ahí. Andrea Tessa, sí. Qué pena más grande. El Teatro Municipal tiene cancelada hasta el 16 de abril todas sus funciones. Porque puras bandas fascinantes, Marcelo. Core Parte también, el Teatro Bio Bio. La Blondie anunció que va a cerrar las puertas hasta el 19 de marzo. Ah, no, de Passline. No. Oye, ¿qué? Bueno. Passline. Y estoy leyendo el comunicado. Cine también. Muchas cosas. En Mulan se corrió, No Time to Die se corrió, Rápido y Furioso se corrió. Está hablando Ellen Kuyunyan. Kuyunyan. La de Fede Tour, la Federación de Turismo. La acreditamos. ¿Y qué dijo? Es que es curioso, déjame este en CNN Chile. Dice, sobre impacto coronavirus en el turismo, hemos estado haciendo un llamado al gobierno para que nos ayude a paliar esta situación y tener un tipo de caja para poder solventar los costos que vienen ahora. Yo no sé si el community manager es muy naif. Que le saque una A nomás. Entre paliar que le saque una y a paliar. Y va a estar como, bien. ¡Muere ahí, coronavirus! Usted no te sirve. En Francia, que parece que están con más cajas que en Chile. A pesar de que hoy día escuchaba a un economista decir de que ha sido tan responsable las cajas fiscales, que hay un montón de plata para estas situaciones. Porque en Francia se anunció que todas las empresas van a tener ayuda, incluido que no les van a cobrar las cuentas, agua, luz, qué sé yo, de es los próximos bienestar, meses. Es el estado de bienestar. Van a quedar empobrecidos. Bueno, pero ahí es donde surge la oportunidad al chileno. Claro. Ahí vamos nosotros. Bueno, lo que quedemos. Po. Aquí algo van a hacer para lo esto. Lo que quedemos. Vamos a una canción esperanzadora. No me dejan salir. No me dejan salir. Esto es en Argentina. No lo dejan salir. Estoy verde, Marcelo, son las 6:44 y estoy muy preocupado por la delegación de médicos chilenos que iba a China. ¿No fue al final? ¿No? No, no. ¿O estarán perdidos por ahí? Decidieron no mandarlo, lo mandaron en vez a Tongoy. Yo me acuerdo que, ¿te acuerdas de este señor Galeano, que era un escritor uruguayo? Eduardo Galeano. En una de sus libros que pude leer para entender lo que eran crónicas, porque los otros libros, La Pena Abierta, me dormí en la página 12, digamos. Pero en este libro hablaba de un incidente, una anécdota de Pinochet. ¿Ya? ¿Cuándo, acuerdas cuando rompió relaciones diplomáticas con Filipinas? Cuando no lo dejaron entrar. No lo dejaron entrar en Filipinas, sí. Y después volvió. Bueno, iba a inaugurar una plaza con el nombre de Bernardo Higgins. Allá, en Manila. Ya. Y había una avanzada chilena donde había un tipo de relaciones exteriores. Con el que con tuvo el, que llevar con el busto. Un busto en bronce a Manila. Y le dijeron, no sé lo que hay que hacer, pero no podéis volver con ese busto a Chile. Tenemos un poquito de aceite, por si... Y el tipo, dicen que recorrió toda Asia con el busto hasta que lo dejó como olvidado en una plaza. Pero yo eso habría hecho. Yo lo hubiera hecho así y volvió a Chile, pero... Yo le habría dicho, oye, vendo en busto de Mozart, porque hay algo ahí, ¿eh? Claro. Las patillas. De un señor irlandés, poco conocido. Parece que es Mozart. Yo no podía creerlo. Una vez fui a una fiesta con en Nueva York. Mira, qué curioso, cuando tuve la suerte, la dicha, con gente que era de Irlanda o descendientes de irlandeses. Y no sé, me decía, pero Chile, que lejos de Chile, yo nunca he ido a Chile, otra cuestión. Y yo le decía, ¿hablaste de O'Higgins? Y de repente encontré una moneda de peso en mi bolsillo. ¿Con la cara de quién? De Bernardo O'Higgins. Y no lo podían creer. Dijeron, y me decían, ¡papá! Yo tenía una profesora de matemáticas que era igual, o con ese apellido. O con la era misma impresionante. Patilla. Y uno, claro, a uno se la identifica porque era el único irlandés famoso en Chile. Bo. Oye, comentaste que Idris Elba está con el actor. Y tengo otro famoso. La chica. Tom Hanks antes, ¿no? La chica Bond, Olga Kurilenko. ¿Te acuerdas que aparece en esa película que se hizo una parte luminosa, en Chile? Luminosa, Marcelo. Luminosa está. Brillaba en la pantalla. Lamentablemente. Y el director de cine Baz Luhrmann, que está haciendo la película con Tom Hanks, también dijo que también está tiene. Con coronavirus. Mario Kreuzberg, por su parte, no está con coronavirus, pero hoy día le entrevistaron a una radio y dice, no la nuestra, y qué pena que no, no nos contestó el teléfono. Sí, pues. Y dice que se va a hacer la Teletón sí o sí 3 y 4 de abril, aunque sea solo un programa de televisión sin público. Lo importante acá es que por primera vez se van a unir todos los bancos, no solo el tradicional banco que está con la Teletón, sino que la posibilidad de que todo el mundo done a través de cuenta bancaria, porque no va a estar tampoco, me imagino, abierto los bancos para que la gente vaya al banco. Que sea electrónico. La donación full. Va a ser full electrónico. No, pero es mala idea. Recordemos de que lo que las empresas, el 30% lo colaboran las empresas, eso ya se entregó. O sea, en esta campaña, no sé si van a hacer ese momento en que llegan y nosotros damos tanto, porque eso se supone que ya se entregó. Hagamos tres teletones, si, ¿qué tanto? O cuatro. Si hay que improvisar, ¡improvisemos, pues, papi! Y hay un punto que tiene Mario Kreuzberg, dice, la gente probablemente va a estar más en su casa y este espectáculo que van a hacer los famosos, que hacen shows, imitan gente y todo... Ir. Puede ser entretenido. Ellos también, desde su casa. Aliviar. Todos desde su casa. Desde su casa transmiten. No, yo tengo un amigo que está trabajando en la producción y hace rato hay un montón de famosos que están haciendo, preparando sus shows y sus cosas. Ah, ya. A nosotros nos llaman. ¿Grabado? Somos muy poco graciosos. No, es que no somos el estilo Teletón, porque tendríamos que hacer chistes de mal gusto y cosas que... Nos reiríamos justo de lo que no hay que reírse. Claro, entonces dirían, ¿quién los trajo acá? Claro. Don Francisco, ¿quién los trajo acá? ¡Sáquenlos de acá, hombre! ¡No los conoce nadie! ¡Cállate! Oye, y ahí uno le diría cosas que no se pueden decir a Mario. A Mario. Sí. No. ¿Tú viste alguna vez una serie que se llama Modern Family que se acabó? Sí, incluso escribí algunos episodios que nunca salieron al aire. Que hay una... Mi versión, digamos. ¿Tú hiciste tu propio episodio? Sí. ¿Y dónde los tienes? En mi casa, papá. Lo escribí. Bueno, pero tiene entonces conciencia de Stella, un bulldog que aparecía en la serie, era del protagonista. Sí. Bueno, entonces me vas a creer que se acabaron las grabaciones y el bulldog Stella murió 2 días después. Como que hubiera estado esperando terminar las filmaciones y se murió. En realidad el perro se llamaba Beatriz. Y tenía 8 años, pero el nombre en la serie era Stella, lo que le provocaba una confusión gigantesca. Igual estaba ahí el amo. Oye, pero tiene que ver con esto, 156 casos, una mujer de 22 y un hombre de 44. Cualquier numerólogo te diría que ya algo está pasando. Estamos entrando en un portal. Sí. de alguna cuestión que va a quedar en la caga. No sé qué portal estamos atravesando, pero... ¿Una canción con número? Uno de esos paipillas. ¿Qué número es? Tenemos a George Harrison y a Joe Stone. Ah, pero ¿qué canción de George Harrison? Porque ahí puede haber algo. Got My Mind Set On You. Mira, está en un álbum que se llama Cloud Nine. Chiste y reproducir que acabas de hacer. Oye, coleccionista. Como siempre hay una oportunidad en todo. ¿Ah? Dos jóvenes universitarios norteamericanos, cuando vieron que todas las universidades estaban cerrando sus carreras y funcionando tal como en Chile a través de internet y todo, decidieron crear una red social para encontrar romances, parejas, pero solo por internet porque la gente está en sus casas. ¿Ah? Se llama OK Zoomer. Y propone más o menos la misma dinámica de estas otras cosas que hay. La única diferencia es que el amor tiene que ser a distancia, manteniendo entonces el contacto en lo digital nomás. Fome. ¿Y no será mejor un Tinder sin toqueteo?

Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma. Ay, no sabía que habías llamado. Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos. Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad. ¿Tienes ganas de comer algo rico y tu bolsillo no está en las mejores condiciones? ¡Tranquilo! Con Pedidos Ya, tu mini presupuesto tiene un mini precio esperando por ti. Así es, pide tus menús favoritos a solo 2,500 pesos. Solo toma tu teléfono y no dejes pasar los mini precios de Pedidos Ya. Promoción válida del 17 de febrero al 31 de diciembre de 2020. Solo en locales adheridos y desde la app Pedidos Ya. La población actual de la ballena azul es solo el 1% comparado al siglo XIX. Evitemos su extinción. Motiva a tu equipo con Gift Card Digital. Regala consciente. Sin costo de despacho, menos huella de carbono y sin plástico. Úsala para incentivos, bonos y aguinaldos en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel, Johnson y 8 marcas de moda. Súmate al cambio en giftcard.cl. Cuando tu familia está bien, tú también lo estás. Ya comenzó Wellness Day, solo en salcobrand.cl. Hasta 40% de descuento en vitaminas, suplementos, nutrición deportiva y mucho más. Desde el 16 hasta el 20 de marzo. Compra en salcobrand.cl y retira en tu farmacia más cercana o despacho a domicilio. Servicios disponibles en todo Chile. Bases y mayor información en salcobrand.cl. Salcobrand. En Banco de Chile, nos preocupamos por tu salud y seguridad. Por eso te recomendamos realizar tus requerimientos y operaciones bancarias en nuestras plataformas digitales. BancoChile.cl, aplicaciones móviles, @ayudabancochile en Twitter o llamando al 600-637-3737. Banco de Chile, el Banco de Chile. Si lo escuchas con atención, te darás cuenta que esto tampoco es Plaza Italia. Ya estamos de vuelta en la 102.1, Oasis FM. Autores, descubrimientos y títulos imperdibles. Matías Claro tiene Libro Albedrío. 7:01, y debo decir que nunca antes esta sección había tenido más sentido, porque gente aburrida en la casa, no sé si va a leer, pero al menos tiene la fantasía de que puede leer. ¿Cómo estás, Matías? Bien, ¿y ustedes? Bien, ¿tú sabes que voy a limpiar mi teléfono con mi pañito? En el mundo del cine, por lo menos, ha aparecido toda una búsqueda de películas que en la historia han cubierto temas de pandemia, sí, qué sé yo, y hay varias muy buenas. Hay una que yo comenté hoy de la mañana que vi, porque en Estados Unidos... Se llama Contagio. Que se llama Contagio, con la Winnie Paltrow, que dura 2 minutos en pantalla. Pero la Winnie Paltrow y un montón de actores famosos. Y eso le alcanza para iluminar el set. Hay en la literatura, hay buenas novelas, aparte del amor en tiempos del cólera. Harta. Sí, el otro día me preguntaban de eso y les comentaba que a mí una que me gusta mucho en el vecino. ¿En el vecino? Con los otros. Con los otros. Yo soy un gallo muy promiscuo. Sí, lo sé. El asunto es que yo les comento... Voy a pasar un pañito con cloro ahora, ¿eh? A mí una de las que más me gusta es La Carretera, de Cormac McCarthy. Ah, güey. Pero que es como post-apocalíptico. Es más apocalíptico. Sí, porque no se sabe qué pasó, pero el mundo está... Pero esa es la fase 8, estamos en la fase 4 recién, pues, güey. Pero además es un problema más bien como medioambiental. Claro. Pero esto bueno, es lo que viene todo el mundo sabe que esto fue un virus del ejército estadounidense. ¿Tú sabes cuál entretenía? La novela que dio origen a la Guerra Mundial Z. Ah, claro. Esa buena. Buena. Y la otra también que comenté es Soy Leyenda. Dame. Ah, eso está en novela. Es libro, pero es un libro del 50 y tanto, 54, claro, una cosa así. Se llama, ¿cómo se llama la película con Charlton Heston? Se llama El Hombre La Guerra Omega. De los Mundos. El Hombre Omega. El Hombre Omega era Omega la Man. Primera. Claro, Omega Man era la primera adaptación de ese libro. Y ese libro en la película de Will Smith. Regio Will Smith, estupendo. En esa película perro, mejor, sobre todo mejor en esa película, que nunca. Y el perro muere. Y el perro muere al final, digamos. Solo el spoiler, pero ya ha pasado el tiempo. Y Will Smith también. El asunto es que en esa película son zombies, pero en el libro son vampiros producto de un virus de una guerra bacteriológica. Bueno, pero también este es una bacteria, ¿te acuerdas? Claro, pero se quedan como zombies los gallos. Era como una inyección que inventaban y como que se le escapaba de las manos. Y que él trataba de encontrar la cura capturando... Pero también era un virus. Pero bueno, ese libro entretenido, la película bueno. ¿Y el libro lo recomienda ese? Sí, Richard Matheson se llama el autor. Matheson. Ya, Matheson, una cosa así. Del 50 y tanto, una de las primeras novelas de ciencia ficción donde vampíricas, donde tratan como de darle un... como un sustento científico al vampirismo. Entonces explican por qué el agua bendita no les gusta, porque el agua produce no sé qué efecto en el virus y no sé qué. Es bien entretenido. Aquí está, Soy Leyenda. Ahí está. Richard Matheson. Sí. Pero a mí me gustó, bueno, y la típica, La Peste, Camus, y hay varios de esos así como bien repetidos. Ensayos, lo ensayos. Peor era la moral, o sea, la inmoralidad de los humanos más que la peste misma. Sí, po, el ensayo sobre la ceguera de Saramago. Ya, pero no traes este tema como. No, tema pero podemos conversar. Sí. Oye, pero se oye sin nadie que. Improviseo. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tanto? No, mira, pero ¿sabes qué? ¿La cultura da para más? A propósito de lo que me hablamos de los zombies, yo creo que el género que más. Que lleva años anticipando el derrumbe y el descalabro de la sociedad como la conocemos, son los cómics. Ellos sí que se han metido en esto. Llevan rato en el apocalipsis. Tan, algunos dirían que son obsesionados. Yo diría que ellos se han dedicado con mucha pasión y a la destrucción. Y han tendido más a no virus que matan a la gente, sino a esto de virus que producen un efecto. Sí, porque a la escoba. Que la gente empieza a actuar rara. Walking Dead, claro. Estamos en una era particularmente nerd, o sea, sí, todas las películas nerd son las que priman, entonces sí, los superhéroes, ¡ay, revivió Iron Man! Y todas estas cuestiones es una y otra vez, una y otra vez. ¿Sabes lo que pasa? Yo el otro día me acordaba por una canción que se ocupó en el, tú sabes que tuvo un programa que se llama El Coleccionista, sí, ¿no? Con canciones muy elegidas. Buenísimo. Y estaba la canción de... El cuarto mejor programa de esta radio. De, ¿te acuerdas? Yo lo miré a huevo. Del Infierno en la Torre. Sí. Y yo contaba entonces, me acordaba de que hubo una época en los 80, 70, ¿sí?, donde se pusieron de moda las películas de catástrofe. Pero las películas de catástrofe eran muy. Eran catástrofes muy, muy reducidas. ¿Y aeropuerto? Aeropuerto 74, era una, 75, un avión 76, que se 76, 77, sí, 78. Sí, sí, sí. Era un edificio y se incendiaba. Sí. Era un terremoto, era un lo más. Un barco que se da a vuelta. Claro, el Poseidón. Sí, o sea, las películas de ahora son verdaderas catástrofes. Yo diría que desde lo maya del 2012 en adelante. Claro, desde que partió, sí, y que caían los. Armagedón. Son catástrofes mundiales. No, pero es loco vivir. Armagedón, en Armagedón, ¿te acuerdas que le hacían Bruce el test Willis de Rochar a Steve Buscemi? Y decía, ¿qué ve aquí? Lo veo usted con senos, doctor. ¿Se acuerda? Era buena esa escena. Bueno, un momento de recuerdo, ¿no? Oye, pero vivir en esta era nerd, así, pero absoluta, pero completa. Sin ser deja, o siendo. Y que cualquier cosa que no sea ese imperio del nerd, sí, donde está de Harry Potter, Marvel y todo esto, todo lo que está fuera es alternativo. Pero es que tú tenés que pensar. Esas películas, mira, como de cine danés y cuestiones así, Ingmar Bergman, entonces se van a cagar, ¿o no? ¿Tú tenés porque que no hay ni cine de arte la media ahora, hombre? Tenés que pensarlo de esta manera. Van a llamar a cuarentena. ¿Quiénes son los que genéticamente, evolutivamente, están más preparados para estar en cuarentena sin morir? Los nerpos. Entonces van a sobrevivir. Toda la razón. Como, ¿viste? Van a sobrevivir. Están vendiendo, ¿viste? Unos kit coronavirus. Sí. Sí, trae como gel. Un like, solo sí, así, ¿no? Sí, una esponja. Ahora, está bien, pero tú traes hoy día, sí, no, que el enlace para que tú hables del cómic. Claro, entonces, a propósito de los cómics que llevan rato anticipando el apocalipsis, estos últimos años en Chile, en la literatura chilena, la novela gráfica, el cómics, la lleva. Lleva mucho rato haciendo muy buenos trabajos, se han publicado, se han leído. Tal vez la se mejor comprando novelista gráfica hoy por hoy es Nati Chuleta, que curiosamente es mi hija. Mira. No, o sea, yo sé que diré eso. Es una casualidad. Es una casualidad, pero. Yo sé que. Tal vez hoy por hoy. Yo digo a nivel latinoamericano. Pero te lo digo con mucha objetividad, no sé. Sí. El asunto es que. Jodorowsky, ponte tú con el Incal o la casta de los Metabarones, que ya tiene su año. Era hacer lecturas anales, ojo. Ojo. ¿Habrá anticipado él? Y eso no es ciencia ficción. No, anomancia. Depende del lado en que esté. Es realidad. La anomancia, sí, es verdad. Sí. Es verdad. ¿Te la has hecho tú alguna vez? No, pero una vez estuve a punto, fíjate. Estuve en un programa de televisión. A mí me dijo, no más de 5 minutos vas a tener una urgencia. Y la chuntó. ¿Cómo supo? No, increíble. Vamos a una canción. A ver, ¿qué tienes ahí? Un agradable, perfecto. No, a mí mucho este autor eleva un poco el ánimo en estos momentos asiagos. Matías Claro, a pabellón. Matías Claro, a pabellón. Parece como sala de espera. Well, East Coast girls are hit by really dig those styles. Where they talk, they knock me out when I'm down there. The Midwest farmer ahí Aristóteles tiene razón en eso. Perdón, ya estamos. Sí, estamos al aire, estamos al aire. Volvamos a hablar de literatura infantil. Vamos, cachupín. Ya, ¿qué libro ya lo que? Oye, ojo que no hay concurso esta vez. Porque hay solo un ejemplar. Porque hay. No, hay como hay restricciones de moverse, qué sé yo, pero lo vamos a guardar para hacer el concurso en un par de semanas más. Ah, ya. Y el libro que les traigo es Leviatán, Arturo Prat en las montañas de la locura. Que viene a ser. ¿Ese es un título eterno? Sí, ese es el título de la. Leviatán, de la... Arturo Prat. El subtítulo es Arturo Prat en las montañas de la locura. De la locura. ¿Qué es lo que es parte. Me lo escribió Martín Cáceres, pero es parte de. ¿Quién lo escribió? Martín Cáceres. Pero dice, me lo escribió. ¿Me lo escribió? ¿Te lo escribí a ti? No, ¿por qué? Dijiste, me lo escribió. No, sí. Lo escribió, perdón. O Melo. ¿Pancho Melo? ¿Lo conoces? No, lo escribió Martín Cáceres y es... ¿Quién es él? Es un dibujante, pues famoso, nació en Santiago, dibujante y ilustrador. Escribió un guión para Alan Moore, para la antología Magical Mystery Moore. Hizo también los dibujos de Policía del Karma, Yuskuma de Baradit. O sea, es un libro, una novela gráfica. Cómics. Y es dentro del universo de la metabulla. Tú dirás, ¿qué es metabulla? Es una especie de pan. ¿Qué es? La metabulla es dentro del universo de 1899 y 1959, la novela gráfica de Francisco Ortega con Daniel Nelson. Es un mineral que encuentran en el sur de Chile y permite un salto tecnológico de Chile tremendo en la guerra del Pacífico, y con eso logra derrotar a Perú, bombardea Lima y se transforma en una potencia mundial. Ese es como el contexto, el universo donde parte esto. Este es como un spin-off. Este tipo toma una obra que no es de él, toma su universo, claro. y hace este spin-off donde Arturo Prat es un tipo que está un poco como en el ostracismo de la sociedad porque tuvo un problema en la Guerra del Pacífico, ¿no? Pero vale, el problema todos lo conocemos, saltó para el otro lado. Claro, pero pero él se negó tuvo un problema, es que no te quiero hacer spoiler de los 1899 y 1959. Po. Entonces, y Arturo Prat termina. Pero es una historia alternativa, entonces la. Claro, sí, pues la gracia que tienen estas novelas gráficas es que toman elementos de la historia y les meten así en la juguera y termina saliendo algo raro, pero entretenido. Pero se supone divertido. Que es posterior al combate en Aldequín. Claro. Ya. El combate en Aldequique, Chile, o sea, la guerra del Pacífico, Chile la gana gracias a este mineral que se llama metabulla y transforma en una potencia mundial. Tesla viene a Chile a trabajar, a fabricar máquinas, ¿cachai? Todo en una cuestión muy... Y Arturo Prat entonces tiene un futuro distinto. Claro. Y es una especie como de superhéroe. Es una especie como de Harrison Ford, así como Han Solo, en su nave Leviatán, que viaja por el mundo haciendo misiones y cuestiones. ¿Que es como la Esmeralda o otro tipo? No, es como su Esmeralda, pero se llama Leviatán el barco. Y ¿Barco a vela? Un barco que vuela. Es una cuestión muy... Pero si es una novela... Mira los dibujos. Mira. De hecho ya con nadie lo mandamos bien. Mira, este es un barco volador. Tan. ¿Te das cuenta? Y esto en mil. Estoy hablando con gente que diga el Capitán América, basta. Hermano. Sí. Lo único que falta que hay que chascón, además. es pelado, pero pelado. Tiene así como un candado. Ah, yeah. ¿Cachai? Entonces agarra estos personajes. ¿Y aquí cuál es la aventura en este? No, hay un límite, la armada está escuchándonos. Hay una figura totémica, no podemos. Sí. Bueno, la aventura que tiene es que lo empiezan a buscar, lo llaman, y hay una especie de conspiración en Valparaíso para recuperar el Leviatán, porque el Leviatán tiene un mineral muy importante Que le da la energía. Claro, para conquistar no sé qué cosa. Y los personajes, si tú miras los dibujos de quiénes son los malos en el libro, aparece Pinochet dibujado y aparece una especie de ministro de Pinochet que es muy parecido a un ministro que lo destituyeron hace poco. Acá en Chile. Sí, es muy parecido. ¿André Chadwick? Mira tú. Es muy parecido. Te voy a mostrar una foto aquí cuando página 922, esta es una novela 923. Reciente. Sí, se publicó hace un mes. Y es como te decía yo, la tercera parte, este spin-off de la saga de Metabulla de Francisco Ortega, donde es bien curioso porque agarra todo el mundo Lovecraft, por ejemplo. Está ambientado mucho en las montañas de la locura. No sé si tú leíste, ¿cachai? Ya, para, ¿y no siempre Arturo Prat el central? ¿Ah? ¿No siempre Arturo Prat el central? No, pues el protagonista. Verdades pero... ocultas era. Es el protagonista, pero tiene estos otros personajes secundarios mezclados con la realidad. O sea, como te digo yo, aparece Chadwick como ministro, aparece Pinochet, aparece qué sé yo. ¿Nosotros? No aparecen. Es que nunca aparecimos ni en nunca eso. No. Oye, esto no era gráfica. Pero en bicolor. Sí, en escala de grises se llama. Ese es como el nombre técnico. Y lo aprendí leyendo esto. Aprende, pues. No tenía idea. En realidad, porque no son dos, son más. Porque tiene varias escalas de varios. Pero, por ejemplo, lo que yo encontré muy entretenido es que tomando estas cuestiones de la guerra del Pacífico, la historia de Chile, la mezcla, por ejemplo, con Lovecraft. Mira, ahí está Chadwick, mira. La mezcla con Lovecraft, ponte tú. Y Lovecraft tiene un libro que se llama En las montañas de la locura, que es una expedición que va a la Antártica, y que en la Antártica encuentran los restos de una civilización, los primordiales, que eran así como una especie de monstruos mitológicos y no sé qué. Entonces, en Leviatán viajan también y se encuentran con bichos. Y entonces va mezclando un mundo así como de ciencia ficción y mundo nerd, pero muy entretenido. Y los dibujos entretenidos, bonitos. Muy bien hecho la calidad del dibujo y toda la historia que narra. Novela gráfica chilena que se acaba de publicar y que en estos momentos de encierro y de aburrimiento está bien de repente pegarse la bola. Ostracismo. Claro, yo lo voy a pasar a tu hermano chico para que además los colores. Oye, claro. Dice Mauricio Ortiz que está una película de Night Shyamalan que se llama El fin de los tiempos. De las más malas de Chayayan. Un enzima vegetal. Que hace que los humanos se suiciden. Sí, sí, sí. Es como el momento en que empieza como a trastabillar fuerte. Tú dices después de la primera película. La primera película fue buena. Un decaimiento. La segunda. Un decaimiento. La tercera, ya está haciendo como el revival de la primera. Después, porque a mí La aldea me pareció interesante. Esta de Mel Gibson de los marcianos. No, sí. Era buena, me gusta. Double Mumbo Jumbo. No. ¿Cómo se llamaba esa? Esa se llamaba Señales. Buena mala, también. No, empieza a caerse ya a lo más bajo con esa la dama del jardín. La dama del agua. Mala. Y después se recuperó ahora al final con estos superhéroes. Unbreakable también era buena. Esa fue la segunda con Marcelo. Listo, viste, hay unas cuatro más o menos buenas. Sacó como a eso. Después tuvo unas 5 o 6 malas. Y ahora volvió con la trilogía. Tiene una serie en Apple TV. Que es perturbadora. Ah, ¿lo has visto? ¿Y esa buena? Pero Marco. Vamos a una canción. A ver, ¿qué tenía ahí? Mira, tiene a Prince y a Pet Shop Boys. Prince. Oye, ¿tú no opinas acá? Pero es Kiss. Kiss lo hemos escuchado mucho. ¿Es Kiss? ¿Cuál es? Money don't matter to me. Buena. Prince para Matías. Sure, your soul's alright. 'Cause my- best. Anything is better than the picture of the child in a cloud of gas. And you think you got it bad, money don't matter tonight. It sure didn't matter yesterday. Bien, ¿te gustó Prince? Me gustó Prince. Quédate contento, perfecto. Sí. Lamentablemente falleció a... Qué contento. Así que... Oye, ¿cómo está la...? Respeto, ¿eh? Oye, ya, pues déjense. ¿Cómo está la industria, la industria de los libros a propósito del coronavirus? Están llegando... Oye, perdona, ¿no dijimos que se podían ganar este libro? No, pero es que el concurso lo vamos a hacer después de que haya como... Para no sacar a la gente a la calle. Se agolpan acá en la puerta a pedir el premio. Sí, pues, no queremos ninguna aglomeración. A todo esto me regalaría el libro que no vinieron a buscar en el verano. Sí, pues. Se los deja Manolete. En tenencia. 8 semanas. 8 semanas quedó ahí. Sí, pero seguramente hagamos, vino, pero no había nadie. Hagamos un nuevo llamado. Oye, ¿ha afectado en algo, no sé, embarques que vienen desde China, no sé? No, como la distribución de los libros no, pero obviamente si se hay cierre comercio y qué sé yo, claro. Pues, pero íbamos a inventar alguna cosa, pues de repente hacer despacho a domicilio. Bueno, eso, no es lo que, eso es lo que viene, al despacho a domicilio. Total, el motoboy se protegerá como sea. Voy yo, po. Tiene ahora casco, cerca hombre. De Santiago, sí, porque... El casco protege. Oye, estaba viendo eso. ¿Tú has visto algunos de estos motoboys de Uber o todas estas cuestiones que andan como una especie de... No sé cómo serían. Como entre moto y bici, pero... Sí. Sí, las sí. cuestiones así que son como de paseo. ¿Mosquito? Suena parecido a la orilladora. Mosquito, pero tiene como una orilladora de pasto con una canastita. Volvemos a la orilladora. A la orilladora. Y oye, el otro día por plena avenida, da lo mismo. ¿Por qué? ¿Sin patente? Entonces uno dice, bueno, ¿este gallo qué es? Dentro de la fauna, del ecosistema. No es bicicleta, no es moto tampoco. ¿Qué? Entonces es un... Porque iba ahí... Porque, ahora, ¿tú cachai por qué se demoran los pedidos? Era una... Me gusta el sonido del motor, ¿podemos repetir? Una velocidad vertiginosa de 5 kilómetros por hora, te digo, ¿eh? Bueno, ¿tú sabes que lo pasó un señor trotando, güey? Hoy día parte el nuevo protocolo de esta radio y la próxima vez que nos juntemos tú vas a estar por teléfono. Sí. ¿Te contaron? Sí. Es el nuevo protocolo porque no confiamos en ti. Sí, me dijeron, me retaron, me encontraron cara de foco, posible contagio. De foco contagioso. Sí. No, sí, es cierto también. Marcelo. Recibirás un bono de desempeño, has pensado invertirlo en tu futuro, te lo pregunto, ya que al invertirlo en APB, en Principal, accedes a beneficios tributarios que rentabilizan tu bono y te permiten mejorar tu futuro. Si te gustó el dato, en Principal.cl pueden encontrar más info e invertir 100% online. ¿Son de esas personas que esperan una señal para conectarse a algo? ¡Esa es la señal! ¡Repito, esa es la señal! ¡Vivan la mejor experiencia de navegación Wi-Fi con los planes de Internet de GTD y Telsur! ¡GTD y Telsur! ¡Tecnología para simplificar tu vida! Esto tampoco es Plaza Italia, pero esto sí que es una gran promoción. Llegó tu oportunidad de jugar en el estadio de Manchester United con Casillero del Diablo. Gana uno de los 3 viajes todo pagado a Manchester para ti y un acompañante y juega el partido de tu vida. Entra a casilleromanchester.com y participa. Casillero del Diablo, auspiciador legendario de Manchester United. Enelex lanzó la primera ruta eléctrica nacional, permitiendo conectar Chile desde Arica a Punta Arenas con la instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos, contribuyendo a la innovación y cuidado del medio ambiente. Sea cual sea tu energía con Enelex, puedes usarla de una nueva forma. Enelex. Y ahora, en Intensamente... ¿Eres de Maracaibo? Sí, Maracaibo, compañero.